en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, ubicados aquí en San José de Bolívar, en el municipio Francisco de Miranda, desde el estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela, acompañados en esta oportunidad, en esta cobertura especial que estamos realizando desde la octava escuela campesina de la región andina, de la CLOP Vía Campesina, con el compañero Giovanni Portillo, que él es integrante de la delegación que llega desde El Salvador, de la región central de El Salvador, y que está compartiendo con colectivos y compañeras y compañeros de diferentes partes de Centro y Suramérica aquí, y que bueno, que gentilmente ha cedido a dialogar estos próximos minutos con nosotros con respecto a la experiencia organizativa, productiva y política y social de El Salvador. Giovanni, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí en Corresponsales del Pueblo, en la web radio La Biglietti. No, gracias a ustedes, ¿no?, por invitarnos a la oportunidad, pues, de hablar, pues, aquí en Sudamérica, como te digo, en este espacio que es importante, ¿no?, para los movimientos sociales y para nosotros como pueblo, pues, para formarnos, para lograr esa hermandad con latinoamericana, ¿no?, que tanto se busca, que tanto añora, como nosotros, los pueblos en Centro, en Sudamérica, luchamos por una misma causa. Entonces, este es un punto de convergencia donde nos acordamos, donde conocemos la realidad, ¿no?, pues directamente por los conversatorios así que realizamos con los demás compañeros que se encuentran de los diferentes países. ¿Cómo ha sido el proceso de incorporación de ustedes, del colectivo que tú integras, a la CLOC Vía Campesina? ¿Cómo llegan a Venezuela y cuáles son las expectativas que tienen con respecto a esta instancia de formación que inicia este martes? Bueno, la CLOC Vía Campesina, que es la representante, no, la CLOC, que aglomera las organizaciones del campo de Latinoamérica, pertenece pues a la Vía Campesina, que es a nivel mundial, y pues la CLOC está dividida en las regiones, ¿no? Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Caribe. Entonces pertenecemos a Centroamérica, donde tenemos aglomerado, que participa Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Entonces, en El Salvador específicamente tenemos la CNTC, Coordinadora Nacional de Organizaciones del Campo, ¿verdad?, El Salvador, a la cual pertenece el colectivo FECORACEN. Es el movimiento FECORACEN, Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central, la cual pues pertenece como Salvador a la CNTC. La CNTC aglomera a 10 organizaciones dentro de El Salvador que son las que participan en la CLOC Vía Campesina. Yo me integré a trabajar de ellos desde el 2007 en representación de la juventud campesina, y fui en un momento pues coordinador de la juventud campesina de la región centroamericana. Entonces, desde ese momento nosotros participamos activamente, ¿no?, organizando pues con los demás colectivos que se encuentran en la región pues suramericana, que la región suramericana está dividida en la parte del cono sur y la región andina, ¿verdad? Y estamos en la región centro, nosotros logrando un solo movimiento. Lo que se busca es, como te digo, con estas escuelas de formación, lograr estos intercambios, ¿no?, para poder nosotros tener pues un poco más de un punto de unión con nuestros pueblos. Y entonces, en ese punto, nosotros iniciamos a trabajar con el movimiento de la Clave de la Vía Campesina, porque creo que fue importante, ¿no?, que este movimiento llegue a El Salvador con nuestros espacios, con la lucha que El Salvador tiene. Entonces, cómo esta organización brinda estos espacios para que esto salga, ¿no?, y poderlo compartir. Por eso queremos que no se quede pues encerrado allá solo en El Salvador, solo en Centroamérica, sino poder conocer en estos espacios. Por ese medio que nosotros nos integramos a trabajar acá, para representar pues a tanto al pueblo campesinado, que es el que representamos, ¿no?, en El Salvador. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, o cuáles son los elementos que determinan los procesos de producción fundamentalmente campesina actualmente en El Salvador? ¿Cuáles son las cuestiones que están impulsando el desarrollo productivo del campo, y cuáles son aquellos aspectos que están haciendo como contrapeso, que están evitando un desarrollo mayor de la producción campesina? Bueno, hablar de la producción en El Salvador, tenemos que hablar un poco de la extensión territorial que El Salvador tiene. Entonces, sabemos que territorialmente somos un país pequeño y poblacionalmente pues inmenso, ¿no? Para la extensión territorial que tenemos, la densidad poblacional es mayor. Entonces, el poco campo, ¿no?, que tenemos, terreno para cultivar, es aprovechado. De una forma, pues, podemos cultural de la familia, ¿no?, una tradición de que cada familia, pues, garantice su alimentación. Y la alimentación, pues, en Centroamérica está basada en el maíz y en el frijol, ¿verdad? Entonces, cada familia asegura, entonces, poder cultivar y guardar su maíz durante todo el año, igual el frijol, para poder alimentarse. Los gobiernos han implementado políticas, ¿no?, que ayuden, ¿no?, para mantener pues la producción a nivel nacional a través de la base familiar. Por la extensión territorial que tenemos, no vamos a encontrar grandes extensiones de cultivo, ¿verdad? Entonces, sino que básicamente se da que cada familia cultiva una, dos manzanas, ¿verdad?, de terreno. En El Salvador, pues, se habla por manzana, no se mide por hectáreas, uh-huh, ¿sí? Entonces, pero sabemos que una manzana equivale a 0.89 de una hectárea, ¿no? Es poquito menos. Entonces, para, como sabemos, ¿no?, que la cuestión para poder cultivar, pues, tú tienes que tener, pues, acceso a la semilla, ¿no? La semilla, pues, criolla, como llamamos aquí, que siempre, pero las políticas, pues, neoliberales que se han implementado de poder quitar la semilla del campesinado, entonces, eso para crear la dependencia. Entonces, en El Salvador ese es un problema que también se ha dado. Entonces, el campesinado, pues, garantizar su alimentación cada vez se les es más complicado, porque hay una política que se dio de quitar la semilla al campesinado, ¿no? Entonces, te crea dependiente, cada año tienes que comprar la semilla híbrida para poder producir. Entonces, desde ese punto, los movimientos sociales tratamos, ¿no?, trabajamos en eso, de rescate a la semilla criolla para quitar esa dependencia, ¿verdad? Porque hasta el Estado tal vez suple esa necesidad, ¿no?, de cubrir y poner a la disponibilidad de la semilla. Pero, ¿qué pasará mañana, ¿no? No sabemos, que ya no tengamos disponibilidad en la ferretería de comprar la semilla. Entonces, es lo que no queremos, ¿no?, que el campesinado, pues, tenga su semilla criolla para garantizar la producción, ¿verdad? ¿Y cómo se están organizando en ese sentido? Sabemos de experiencias en diferentes países, fundamentalmente creo que uno de los que lleva la bandera es sin duda Brasil, con algunas experiencias con respecto a los bancos de semillas que se están implementando justamente para lo que tú decías, garantizar la soberanía alimentaria desde la raíz, desde la semilla, para que no se tenga que estar mercantilizando esta producción y poniendo no solamente al productor, sino también al consumidor final en ese riesgo de, por un lado, o plantar de forma transgénica o consumir productos que le van a afectar a su salud. ¿Hay experiencias de banco de semillas en El Salvador? ¿Se están consolidando? ¿Se están planteando? Como te digo, lo más interesado y que estamos impulsando, ¿no?, esta estrategia, pues, son los movimientos sociales, ¿verdad?, que se está llevando ahora con la apertura, pues, del gobierno. Sabemos que tenemos un gobierno que va de la mano con el pueblo, nos está apoyando. Entonces, se están creando el CENTA, ¿no?, que es el que se encarga de la distribución de los insumos, allá. Entonces, en El Salvador, estamos buscando cómo nosotros crear con ellos una estrategia para que apoyen, ¿no?, a crear los bancos de semilla criolla, ¿no?, impulsado a través, ahorita en El Salvador se está implementando mucho la agroecología, ¿no?, sí. Y lo que buscamos en ese sentido, hablar de eso, un nuevo idioma, como lo llamamos nosotros, ¿verdad?, pero sabemos que lo que busca es regresar, ¿no?, y recordar, pues, cómo nuestros antepasados han sobrevivido tanto tiempo, ¿verdad?, y no podemos acabar con eso. Entonces, lo que se está buscando, las organizaciones, es que en cada comunidad, organizándolos, ¿no?, dándole proyectos y garantizando formación técnica para que el productor pueda conservar su semilla. Entonces, tenemos bancos de semilla centrales que se han rescatado de la semilla de algunos productores que han tenido. Entonces, con ellos se ha contado, eso ha sido importante, ¿no?, para recolectar esa semilla y de esa semilla, pues, poderla distribuir a los demás productores y dar la formación para que ellos puedan garantizarla. Hay muchos proyectos en diferentes comunidades, como digo, las organizaciones tienen, pues, sus territorios, entonces con ellos se está trabajando. Principalmente, bueno, ahorita iniciando, se está trabajando, pues, con las regiones donde las organizaciones hacen vida, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas más comunidades que tal vez no están organizadas con los movimientos sociales, pero también producen, ¿verdad? Pero ellos tal vez, entonces, no sabemos qué fueron, la intención es llegar hacia ellos también, ¿no?, a través de la multiplicación de experiencias con las cooperativas en las cuales se trabaja. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo cómo rescatamos los bancos en cada cooperativa, en cada comunidad, para que de ahí se multipliquen, pues, a las siguientes comunidades. Otro de los temas que recurrentemente se plantea como un escollo es el tema de la sustentabilidad, cómo darle sustento económico y conseguir los recursos, los créditos, los apoyos para el desarrollo de todos estos programas. Dentro de lo que es la experiencia que ustedes tienen en El Salvador, ¿cuáles son los apoyos que se reciben a nivel gubernamental o cómo son los apoyos o los el sustento económico que los mismos campesinos organizados pueden darle a todas estas experiencias de banco de semillas, pero también de producción directa de la tierra? Cuando hablamos de apoyo que el gobierno brinde, ¿no? Uh-huh. Entonces, El Salvador y el gobierno de El Salvador creo que tiene infinidad de problemas como todo, ¿no? Entonces, pero el enfoque a la agricultura en El Salvador creo que no es tan fuerte, ¿no? Debería y tiene la capacidad para poder implementarlo más, para poder apostarle más a la agricultura. Antes que se hiciera un cambio de gobierno en el 2009, que pasó de gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, ¿verdad?, pues entre comillas, entonces ya se repartía un paquete tecnológico que llamamos, que lo que se daba era, garantizaba la semilla, ¿verdad?, y garantizaba pues un saco de sulfato, abono para poder garantizar la producción. Con eso pues sabemos que un productor no va a lograr una producción. Entonces esperábamos, ¿no?, que el gobierno pudiese apostarle más y decir, no, vamos a cambiar esto y vamos a dar una formación más completa, pero no fue así, se siguió implementando el mismo paquete tecnológico que llamamos. Entonces, esa es la ayuda a la cual el gobierno prácticamente da. Entonces, un paquete que te garantiza la semilla, la semilla de maíz, que es lo que más se siembra en El Salvador, como digo, y frijol, y te da los fertilizantes, pero para una hectárea. Entonces, también hay, eso es por parte del gobierno, el gobierno a través de su organismo y organizaciones que ha hecho, ¿no?, a través de el ALBA, está apoyando en El Salvador, y entonces ellos tienen una experiencia muy interesante, ¿no?, en apostar a la producción, ya que relacionado con los movimientos sociales, a través de ellos se ha buscado un convenio de ver las experiencias en las cuales las familias están trabajando y poderlos apoyar. Entonces, ellos apoyan a productores pues pequeños de una manzana, como te digo. Entonces, les dan el crédito para que ellos puedan completo, les dan la formación, ¿verdad?, y también le garantizan pues el mercado, ¿no?, de su producción, pero siempre lo establecido y está en el convenio es garantizar la alimentación, o sea que no puedes venderles todos a ellos, ¿verdad? Tienes que garantizar tu alimentación durante el año y luego el excedente sí puedes, ¿no?, pues venderlos a ellos para poder pagar tu crédito y para poder tener pues tus ganancias. Entonces es un apoyo que se está dando bastante pues interesante y que es aprovechado por el campesino, y como digo, nosotros a través de los movimientos sociales pues estamos canalizando un poco esa producción para poder apoyar pues en la diversidad de producción, lo que la familia mayor le convenga según sus terrenos, según su la zona donde esté ubicada, ¿no? Entonces es una facilidad que se está dando a través pues de los movimientos sociales, ALBA, que está haciendo enlace pues con el gobierno salvadoreño también. Hemos hablado de la producción, de la organización, de los jóvenes, de la formación, y me gustaría conocer desde tu experiencia y del trabajo, de la experiencia que ha venido desarrollando el colectivo que tú integras, cómo se impulsa el proceso formativo de los jóvenes y de las jóvenes para, bueno, lo hablábamos recién con el compañero de Brasil, cómo se impulsa para que estos jóvenes no solamente se formen y se mantengan en el campo, y no que también que se formen en las ciudades y vengan al campo a producir con agroquímicos y agrediendo al suelo, al agua y a la salud de los propios consumidores. ¿Cómo es el proceso en El Salvador para generar la formación de los jóvenes, mantener a los jóvenes en el campo y evitar que los jóvenes que se formen desde la estructura de agroquímicos o agrotóxicos? Claro. Para hablar de la formación de la juventud en El Salvador, pues es un poco compleja no verla desde ese punto de vista por la realidad que se vive en el país. Uh-huh. Sabemos que la densidad poblacional, pues, como todo lado, pues crea pues caos social, y en El Salvador, como es conocido, no creo, a nivel mundial, pues ahorita está viviendo un azote de violencia pues inmensa, y la mayor violencia pues va en contra de la juventud. Tenemos una amenaza, los jóvenes allá, por este virus, ¿no?, que llamamos, que ha llegado a El Salvador, que es pues la agrupación que llaman las pandillas. Entonces, mayormente las pandillas están compuestas por jóvenes, ¿no?, que reclutan en los colegios, en las escuelas, en las comunidades. Es tan grande que esta organización que prácticamente todas las comunidades, todos los de El Salvador, pues están invadidos por estas dos pandillas, la pandilla pues MS y la 18. Entonces ellos aglomeran la mayor parte de la juventud, ¿viste? Entonces nosotros estamos tratando desde los movimientos sociales, no hablamos de la producción, cómo garantizamos, pero para poder producir pues tenemos que tener la mano de obra, tenemos que garantizar quién produce. Y esta juventud últimamente pues se está abocando más que todo a pertenecer a estos grupos. Entonces el gobierno está haciendo una gran apuesta, ¿no?, a contrarrestar estos grupos, que lo que viene pues a dañar la sociedad. Porque te hablo desde mi experiencia, en la comunidad donde yo vivo, en el Puerto de la Libertad, totalmente sano, nunca había influencia de pandilla. Entonces toda la juventud se enfocaba pues al estudio y a la producción, a la recreación, ¿verdad?, al fútbol, bueno, de diferentes deportes, pero enfocado en una educación pues familiar, una educación donde los padres tienen el control de sus hijos y saben las actividades las cuales desarrolla y les van inculcando esa formación. Pero para poder acceder pues tienes que relacionarte con jóvenes de otras comunidades donde la realidad es distinta. Tal vez ellos no tienen terrenos para producir, depende totalmente de la maquila, que es una fuente de ingreso de El Salvador, ¿verdad? Entonces esos niños tal vez no tienen la formación, entonces ellos se dedican más a andar en la calle, más a pertenecer a estos grupos, que los grupos pues no ayudan en nada en la sociedad, en verdad, porque lo que hacen nada más crear caos en la sociedad y violencia, lo cual desestabiliza, porque hasta para ir a producir llegó a un tal grado, un tal punto, donde se roban también la producción, donde amenazan a los productores, los mismos grupos. Entonces, ante esa realidad, el gobierno pues está trabajando duro. Y se ven pues los esfuerzos que hacen contrarrestar estos grupos criminales en El Salvador. Entonces, creo que hay una esperanza, ¿no?, una fe de aquel joven que quiere, porque se ve la realidad, que esa realidad que se vive allá, es difícil ser joven ahorita en El Salvador. Es difícil uno poder salir, porque no sales, no puedes salir a estudiar, no puedes salir a trabajar sin ese miedo a que te vayan a interceptar diferentes tipos y te puedan incluso hasta acabar con tu vida. Ellos no saben en qué anda, eso es lo que hacen. Entonces, ¿cómo nosotros vemos para transformar esa realidad? ¿Cómo apostamos desde los movimientos sociales, verdad? ¿Cómo rescatar la familia en El Salvador para poder garantizar esta producción, poder garantizar soberanía alimentaria, que es lo que queremos? Porque si no, vamos a estar totalmente dependientes. En El Salvador, otro punto que es importante señalarlo es que su Producto Interno Bruto, pues, en su gran mayoría depende de las remesas que recibe de los compatriotas que están en los Estados Unidos. La migración en El Salvador cada vez es más grande, y es más grande pues migración de también no podemos hablarlo solo entre países, sino migración interna en el mismo país. Tú señalabas cómo la juventud campesina, esa migración, ¿no?, del campo ciudad, que en El Salvador se da bastante, ¿no? Porque en el campo pues la juventud quiere salir más en un mundo más moderno, y entonces cada día va como olvidando esa tradición de producir y de garantizar tu alimentación, porque cree que si va para la ciudad a trabajar en alguna maquila, en alguna fábrica, y va luego al mercado a comprar, no le interesa de dónde procede esa producción, él va a comprar y tiene, y es feliz lo que te vende, ¿no?, pues el comercio, la televisión, el sistema en el que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Crear experiencias, como te digo, con esos proyectos agroecológicos, ¿verdad?, en las cooperativas, garantizar primeramente la formación desde nuestras cooperativas que tenemos, ¿no?, para que tenga un poco más control de sus hijos, garantizarles a ellos, y también el joven pues necesita pues recreación, ¿verdad?, necesita de sus espacios. Entonces, poder garantizarles a ellos y poder darles la oportunidad de hacer pues lo que ellos mejor gusten, siempre y cuando señalando un poco la formación hacia la producción, un poco la formación hacia ese amor a la familia, un poco a la organización comunal, ¿verdad?, donde puedan vivir en comunidad, poder tener el equipo de fútbol, poder trabajar en conjuntos. Entonces, estamos organizando la juventud, los grupos juveniles en cada cooperativa, donde realizamos diferentes actividades. Y una de ellas, pues, garantizar que cada grupo, pues, tiene que tener su espacio productivo, ¿verdad? Nos decimos un momento, para que ustedes puedan garantizar su producción. Si ustedes quieren avanzar un poco más, los apoyamos para que ustedes también puedan hacer bien y poder crear sus propios fondos. Te digo que esta experiencia ha tenido buenos resultados. Muchos jóvenes pues se han visto interesados, pero como te digo, la juventud en El Salvador está tan bloqueada y tantas cosas que le impiden. Entonces, por en veces como que decae el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí donde hay que insistir más, hay que empezar a trabajar más, entonces, con ellos. Desde ese punto de vista, pues, para poder rescatar esta juventud. Y muchos jóvenes en la realidad salvadoreña, pues, les llama mucho la atención porque tienen pues su espacio y dicen ellos, yo prefiero estar aquí trabajando, algunos no nos han dicho así textualmente, yo prefiero aquí estar trabajando y produciendo algo que salir allá afuera a que no sé qué me va a pasar, porque hay otros grupos que atentan contra pues la juventud. Como te digo, ser joven ahorita en El Salvador es muy difícil, y por eso creo que tienes que pues que el gobierno un poco apoyar un poco más los espacios y crear más oportunidades para la juventud, porque es el futuro, ¿no?, pues de El Salvador. Y igual como El Salvador, la juventud pues tiene sus propios intereses y propios metas que desde los movimientos tenemos que aprovecharlos para que ellos pues nosotros podamos surgir y podamos en verdad dar pues ese paso que El Salvador necesita dar para transformar esta sociedad, para buscar un poco más de calidad de vida en El Salvador, ¿no?, para poder vivir y no sobrevivir como todos los días lo hacemos. Estamos dialogando con el compañero Giovanni Portillo. Él viene de El Salvador y viene a participar en esta 8ª Escuela Campesina de la Región Andina, de la CLOC Vía Campesina, aquí en Venezuela. Y ya en esta segunda mitad de este punto y círculo comunicacional en la web radio CDP La Viglietti, bueno, queríamos no perder la oportunidad de consultarte. Sabemos que Venezuela también está siendo víctima de un ataque mediático sumamente fuerte, y este ataque mediático tiene que ver con el desprestigio de Venezuela en el exterior. Conocer de tu parte cuál era la expectativa que tú tenías antes de llegar a Venezuela y con qué fue que te encontraste aquí en Venezuela en estas horas que has venido ya compartiendo con diferentes compañeros de Venezuela y de otras partes de América del Sur y América Central. Los medios de comunicación, bueno, están en manos pues de la derecha y siempre te dicen pues lo que conviene, ¿no? Nunca te hablan claramente la realidad. El Salvador, como te digo, hay una oposición al gobierno actual pues bastante grande, y lo que busca es desprestigiarlo de cualquier forma, y Venezuela pues uno de los aliados, ¿no?, del gobierno actual. Entonces, y más este gobierno de Sánchez Seren, que habla del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cómo allá te dicen cuál es el socialismo del siglo XXI? Vean, si el socialismo del siglo XXI, que lo habla Venezuela, vean la realidad de Venezuela cómo está. ¿Cómo quieren ustedes llegar entonces a ese punto? En Venezuela siempre te pinta que aquí no hay nada, que la gente se está muriendo de hambre, que la gente se muere porque no encuentra medicina, ¿verdad?, que hasta para transportarse es muy difícil. Entonces, ver esa realidad de ahora aquí conversando un poco, compañeros, pues uno dice, esto es lo que me dicen los medios. Yo quiero saber qué es lo que tú piensas, que tú vives aquí, ¿no?, y tú vives la realidad diaria. Y bueno, vemos que se exagera en gran medida, se exagera en gran medida, ¿no?, para poder desprestigiar. Como te digo, todo es política, todo es un proceso. Desprestigiamos, si el gobierno de Salvador habla de un socialismo del siglo XXI y quien predica esto es Venezuela, entonces se tienen que desprestigiar a Venezuela para que eso no se consolide, ¿verdad? Entonces, vemos que en forma de desprestigiarlo, pues, se exagera la noticia, ¿sí?, aquí, ya que, como vemos, pues, en Venezuela sí se está pasando por un momento crítico, ¿no?, un momento duro, ¿no?, de la sociedad, y es por la misma lucha política que se da internamente, creo yo, como los políticos hay una disputa de poder, ¿no?, y entonces, como siempre, el afectado es el pueblo, ¿verdad?, como siempre. Entonces, pero creo que hay una lucha tremenda aquí también de los movimientos sociales, cómo rescatar, ¿no?, cómo paliar pues la crisis que se está viviendo aquí, que cada día se agudiza más, ¿no?, pero que hay una esperanza, que hay una alternativa, y que es la unificación de todos los movimientos sociales aquí en Venezuela, que luchan, ¿no?, por la producción interna también. Creo que desde ese punto se puede apoyar también acá a Venezuela, ¿no?, para poder pues surgir y salir adelante y ser pues la Venezuela que todos soñamos, ¿verdad? ¿Cuáles son, ya para ir cerrando esta conversación muy amena, inclusive con el compañero Giovanni, que la suponíamos así, bueno, agradecemos que hayas aceptado la invitación para compartir estos minutos para con nosotros y con todas las compañeras y compañeros del Sistema Continental de Comunicación e Información, ¿cuáles son las expectativas que traes tú y que trae el colectivo el cual tú representas con respecto a lo que se pueda lograr en esta escuela de formación campesina? Bueno, punto importante, ¿no?, aquí, pues, punto de unión, poder conocer las experiencias, ¿verdad?, de los compañeros en sus diferentes realidades y poder compartir, pues, nuestra experiencia también con ellos. Creo que lo que buscamos, y por eso nos reunimos en este espacio, es para poder conocer, digamos, cómo es la organización interna con las realidades internas de Venezuela, ¿verdad? Y que nos la cuenten pues los venezolanos que están acá y que ellos conocen, uh-huh, cómo es la realidad y la organización, la sociedad en Perú, en Bolivia, ¿no?, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, que son los compañeros que están aquí. Y desde ese punto de vista, conociendo eso, nos permite pues tener una mejor visión de cómo es la sociedad, cómo los políticos nos dominan, ¿verdad?, en Latinoamérica, y cómo las sociedades responden en diferentes espacios, en diferentes escenarios. Y desde ahí, pues, poder crear estrategias que pudiésemos apoyarlo los movimientos sociales. Incluso hablando ahora en el almuerzo con unos compañeros, dicen, ¿cómo acá en Venezuela ahorita está esta crisis? Pero ¿cómo nosotros, si los movimientos sociales nos organizáramos, nosotros producimos? ¿Cómo nosotros canalizamos un mercado que se dé a través de los movimientos sociales, ¿verdad?, para poder paliar un poco la situación y poder, pues, sernos más fuertes, poder lograr esa organización que queremos, ¿verdad? No solo en lo formativo, sino también en lo práctico, en lo real, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la expectativa, ver cómo aquí los demás compañeros, pues, aportamos un poco y creamos, pues, alternativas que mejoren la organización, que mejoren este colectivo, la Club Vía Campesina, acá en Latinoamérica. Giovanni, en verdad un gusto, un placer conocerte y un gusto haber compartido estos minutos. Esperemos que no sea la última oportunidad que podamos estar charlando y bueno, y seguir conociendo más de la experiencia de El Salvador, de la experiencia de organización y producción en los diferentes países que integran esta CLOC Vía Campesina y bueno, estamos a la orden. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad pues de hablar acá en estos espacios y llevar pues este mensaje a las demás personas que sienten y que vean que hay sociedad, pues hay parte de la sociedad que está luchando por buscar alternativas, ¿verdad? Entonces, que den solución a los problemas que tenemos. Entonces, a las demás personas también que tal vez no militan en algún movimiento social, pero también son parte de la sociedad. Entonces, ver cómo nos aportamos a dar ideas, ¿no?, a contribuir a la formación. Y pues que sigan ustedes adelante también, ¿no?, llevando cada día más información a toda la población venezolana y latinoamericana. Muchas gracias. Era el compañero Giovanni Portillo de El Salvador, presente en esta octava Escuela de Formación Campesina de la Región Andina de la CLOC Vía Campesina en San José de Bolívar, Francisco de Miranda, municipio Francisco de Miranda del Estado Táchira de la República Bolivariana de Venezuela. He compartido con ustedes Víctor Rodríguez y será hasta una nueva oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.